Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Conmemoramos 72 años de la declaración del Día Nacional del Deporte. En nuestro país, cada 6 de enero se honran los logros alcanzados por los atletas criollos, tanto en el ámbito local como internacional. Felicidades a la generación de oro. Quien les habla, Angie Vélez, en los controles nos acompaña Edwin Hernández. Como siempre, listas para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Organización e identificación. A partir del 20 de enero empezarán jornadas para sacar el carnet de la patria. Cultura. Impulso del socialismo, tradiciones, organización y formación cultural promoverá el ministro Adán Chávez. Nuevos proyectos, patrimonio cultural, material e inmaterial del sector artesanal será protegido en 2017. Con programación especial, hoy celebrarán Día de los Reyes Magos en Teleférico Guarayra Repano y Mucumbarí. Sano esparcimiento, PDVSA, la estancia, ya inició sus labores para el disfrute del público capitalino. Este viernes, Venezolana de Televisión transmitirá concierto dirigido por Gustavo Dudamel desde Austria. En celebración de su tercer aniversario, Misión Nevado realizará fiesta animalista a nivel nacional el próximo 15 de enero. Regionales. Tributo al Hijo de Dios. En San Miguel de Trujillo se congrega el pueblo para celebrar la bajada de los Reyes Magos. Cultura al Día. A partir del próximo 20 y hasta el 22 de enero iniciará la emisión del carnet de la patria. Así lo anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El 20 de enero al 22 de enero arranca la jornada de carnetización, el carné de la patria. ¿Quiénes se van a sacar el carné de la patria? El pueblo unido. Todo va a ser una revolución dentro de la revolución. ¿Por qué? Fíjense ustedes, tenemos necesidad de un nuevo poder popular, pero que mejore sus niveles de organización, de consulta, de participación, de información. Durante una jornada de trabajo desde el cuartel de la montaña 4F, el jefe de Estado solicitó concentrar esfuerzos para generar un nuevo poder en aras de consolidar los movimientos sociales del Congreso de la Patria, las misiones y grandes misiones socialistas. Cultura. Para contribuir con la construcción del socialismo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, destacó que desde este despacho impulsará las tradiciones, la formación y la organización del poder popular venezolano. El también gobernador del estado Barinas puntualizó que se asumirá una cultura con vertientes fundamentales como lo son el rescate y el estudio de las tradiciones para abordar desde allí la lengua, el idioma, la comunicación y organización. Por último, destacó que promoverá la lucha contra la transculturización e impulsará a su vez aquellas tradiciones articuladas con los valores humanistas y socialistas. 12:06. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La Fundación Red de Arte, a través del proyecto Artesaneando, hará énfasis en este 2017 en el rescate y protección del patrimonio cultural material e inmaterial implícito en las artesanías y en quienes la producen. Para el motor de la economía nacional, será de alto impacto aquellas propuestas sociales de artesanos tradicionales e indígenas. Esto es lo que propone la Fundación Red de Arte para el desarrollo del sector microempresarial de todo el país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. y este viernes 6 de enero los sistemas teleféricos Guarayra Repano de Caracas y Mucumbarí del Estado Mérida celebrarán el Día de los Reyes Magos con una variada programación cultural que contemplará gaitas, ferias gastronómicas tradicionales y de artesanales. La información fue ofrecida por el presidente venezolano de teleféricos, José Gregorio Rojas, quien hizo una invitación extensiva a toda la población a que asista y disfrute de esta jornada especial. Día de Reyes tenemos gaita de nuestro Ministerio de Popular Turismo, Turigaita, tenemos el conjunto de gaita de la Policía de Caracas. Igualmente en Mérida, en la Plaza Las Heroínas, tenemos unas actividades recreacionales con conjuntos de en Loma Redonda, Arpa Cubato y Maraca, tenemos en la Estación Barinita, tenemos una actividad con violín y piano para amenizar todo lo que es de Reyes. Adicionalmente, cada uno de nuestros parques cuenta con ferias gastronómicas, donde hacen vida artesanos, donde hacen vida compañeros de la zona, especialmente aquí en Guarayra, tenemos la gente de Galipán, donde ofrece una variedad de platos desde el punto de vista gastronómico, que son típicos de esta zona. En el Guarayra Repano se estará presentando la agrupación gaitera de la Policía de Caracas. Además, estará disponible para todo el público la pista de patinaje sobre el hielo y parque infantil. 12:07. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. PDVSA, la estancia ubicada a pocos pasos de la estación del Metro Altamira, ya inició sus labores en este 2017 para el disfrute y sano esparcimiento del público capitalino. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, este recinto cultural ofrece diversas actividades culturales totalmente gratis. Además, los pequeños de la casa podrán disfrutar del área de juegos de la Arquitrana. Para conocer la programación que trae PDVSA a la estancia para este nuevo año, pueden consultar sus cuentas en las redes sociales Twitter e Instagram, @PDVSA la estancia. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En el marco de la celebración de su tercer aniversario, Misión Nevado realizará el próximo domingo 15 de enero en todos los estados del país la fiesta animalista, la cual ofrecerá jornadas de atención veterinaria integral, adopciones de perros y gatos, talleres de formación sobre alimentación, entre otras actividades. Asimismo, contarán con espacios socioproductivos que ofrecen artículos para la higiene y bienestar animal, además de actividades culturales, deportivas y recreativas. 12:09. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A través de una transmisión por el canal estatal venezolana de televisión, el pueblo venezolano podrá disfrutar este viernes a las 10 de la noche del concierto del Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, Austria, el cual fue dirigido el pasado 1 de enero por el director de la orquesta venezolana, Gustavo Dudamel. Así lo informó el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en la red social Twitter. Regionales. En la población de San Miguel Boconó, Estado Trujillo, se congregan propios y visitantes para rendir tributo al Hijo de Dios con la bajada de los Reyes Magos y disfrutar de esta principal y colorida manifestación. Campesinos del lugar cantan alabanzas a la imagen del Jesús que reposa en los pesebres de viviendas de la zona. Porque nosotros iniciamos desde octubre, después de la fiesta de nuestro santo patrono San Miguel, iniciamos la romería por los diferentes caseríos de la parroquia, visitando los hogares con la imagen del niño para que reciba sus promesas, porque ahí hay el pago de las promesas y visitando los hogares. Ahí estamos en estos 3 meses por los diferentes caseríos, lentamente visitando a los amigos, posadas, promesas, y todo eso son un tiempito largo visitando ahí. Hasta que llega este tiempo, que es ahorita el 4 de enero, que ya es el final de la romería, porque el último velorio se hace allá en la loma. Y entonces hacemos aquí en San Miguel el rompimiento con los pastores, haciendo una bulla con los pastores al frente de la iglesia, una algarabía con la música, la guarura, el tambor, la maraca, la charrasca, antes de salir a buscar el niño, que eso ya es el 5 de enero en la madrugada. Este viernes los pobladores de la zona visten coloridos atuendos, mientras que en la iglesia San Miguel Arcángel se celebra la acostumbrada misa. De allí todo está listo para salir en procesión con el Niño Dios y encontrarse con Melchor, Gaspar y Baltasar. Cultura al Día. Titulares. organización e identificación. A partir del 20 de enero empezarán jornadas para sacar el carnet de la patria. Impulso del socialismo, tradiciones, organización y formación cultural promoverá el ministro Adán Chávez. Nuevos proyectos, patrimonio cultural, material e inmaterial del sector artesanal será protegido en este 2017. Con programación especial, hoy celebrarán Día de los Reyes Magos en Teleférico Guaraíra Repano y Mucumbarí. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy viernes 6 de enero de 2017. En la coordinación de información, Sinamay González. En la coordinación de la página web, Luigi Nobrachi. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Kevin Hernández. Y quien les acompañó en los micrófonos, Angie Vélez. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 13 minutos. 24 horas de programación Cabilla. Cabilla. Alba Ciudad 96.3 FM. Aunque tu mami no quiera, mi negra, sí. las 12 y 19 minutos. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Carga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Las 12 y 23 minutos. La fiesta del Carnaval del Callao, tradición emblemática del sur de Venezuela, ahora forma parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. En Etiopía, la UNESCO aprobó su expediente y ahora acompaña a los Diablos Danzantes, la Parranda de San Pedro, la Lengua Mapoyo y el Tejido de la Curagua para realzar, por quinta vez, nuestra cultura en el ámbito mundial. Venezuela celebra este reconocimiento, anhelo de las comunidades callaoenses, hoy orgullo nacional. Cultivemos nuestra cultura. El Carnaval del Callao fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por el jurado del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Intangible de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Escuchemos palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Felicidades al pueblo del Callao, felicidades a toda la Venezuela, buena culta, alegre, diversa. Carnavales del Callao, ahí van, dándole el tambor, moviendo el esqueleto, ven, y llevando este sincretismo hermoso que nos conecta con el Gran Caribe. Esta festividad, que se celebra en la zona del sur del estado Bolívar desde el año 1870, comienza en el mes de enero con el grito del carnaval, fase de preparación y ensayos, y culmina el martes de carnaval. Esta tradición se lleva a cabo de generación en generación, y además se reconoce la importancia cultural de la lengua patuá como herencia sociolingüística propia del pueblo callaoense. A ritmo de calipso se celebran los carnavales del Callao con sus diversas comparsas, fantasías y representaciones históricas, las madamas, mediopintos, mineros y diablos. Bailes y agrupaciones de música tradicional que representan la diversidad cultural de los pueblos del Caribe. Claves del nuevo cono monetario. Los 6 nuevos billetes y las 3 monedas irán circulando de manera progresiva y coexistirán con los que se encuentran ya en circulación. Los primeros que entrarán en circulación serán los billetes de 500 y el de 5.000, a partir del 15 de diciembre de 2016, siendo distribuidos progresivamente por el Banco Central de Venezuela en sus sedes de Caracas y Maracaibo, y a través del Sistema Bancario Nacional. ¿Sabía usted que Juan Vicente Torrealba es un venezolano universal designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas más destacadas del siglo XX? En Xalapa, capital del estado de Veracruz, en México, una calle, un parque y una plaza llevan el nombre de este gran músico venezolano. Juan Vicente Torrealba suena en Alba Ciudad 96.3 FM. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. ¿Qué condición me ha puesto la gente? Siempre me preguntan que cuál es mi ambiente, que si conozco a Celia, a Oscar o a Tito Puente, que si canto salsa sabrosa, ¿qué es lo que ellos sienten? Yo como salsero de la nueva generación, les doy mi respuesta sin mucha complicación. Y a Celia le he visto por televisión cantando la rumba, el guaguancó es la reina del sazón. A Oscar lo respeto, es signo de admiración. Es venezolano, orgullo de mi nación. Cuando canta salsa es un sonero con son, y cuando improvisa parece un león. El rey del timbal es como le llamamos siempre. Lo tengo en video en los 100 discos de Tito Puente, y cuando repica me pone a vacilar. Es un gran maestro, el rey del timbal. Quimbara, quimbara, quimba, quimbara, quimbara, quimba, quimbara, quimba. Así es que lo canta. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 31 minutos. Pasó volando y yo me fui enamorando de ese trato especial que tú me sabías dar. Aunque no lo creas, nacimos para estar unidos. Dios puso su mano para hacerlo consumido. Y este amor, amor, amor, amor tan bonito fue creciendo minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Te juro que lo intenté, que Las 12 y 40 minutos. Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 44 minutos. Que no soy. 12:48. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio a conocer 6 líneas de acción que se implementarán para impulsar el nuevo modelo económico y productivo del país. El jefe de Estado expresó las líneas que incluyen aspectos en los servicios alimentarios y distributivos, en el nuevo sistema de fijación de precios con la Ley de Precios Justos y el establecimiento real de los costos. Línea de acción número 6. Plan de la revolución tributaria, que consiste en la instalación de un sistema de facturación digital para eliminar la evasión tributaria. Un paso fundamental de esta etapa es evasión cero, elusión cero y cero fraude a los impuestos del pueblo. Frente a una inflación caótica, debemos actuar con la autoridad del Estado y debemos actuar con la inteligencia y capacidad para controlar y regular los mercados. Trabajar con un pensamiento económico nuevo para retomar el camino del crecimiento real de la economía, vencer la inflación, retomar el camino del crecimiento económico, para tomar el camino de la creación de nueva riqueza del país. Agenda Económica Bolivariana Construyendo Futuro. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Claves del nuevo cono monetario. Los nuevos billetes exhibirán los rostros de líderes indígenas y héroes de la independencia de Venezuela. Francisco de Miranda en el de 500 bolívares, el negro primero en el de 1000 bolívares, el cacique Guaycaipuro en el de 2000, Luisa Cáceres de Arizmendi en el de 5000, Andrés Bello en el de 10000 y el libertador Simón Bolívar en el de 20000. Mamá, aquí le compré unas luces de bengala al niño. No se las vamos a dar hasta el 24, que nosotras estemos pendientes. Ajá, mija, tranquila. Yo se las voy a meter en mi mesita de noche. Bueno, me voy a dormir, pues. Hasta mañana, mija. Descanse. Ajá, las escuché. Voy a ver qué fue lo que me trajo mi mamá, que la abuelita lo escondió en su mesita de noche. ¡Yuhu! Al fin voy a jugar con estas luces de bengala y aprovecho que están dormidas. ¡Para la eternidad! La decisión está en tus manos. Los pirotécnicos son peligrosos. Esta Navidad no dejes los fuegos artificiales al alcance de los niños. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Arrienda suelta con nuestra música venezolana. Lo poquito falta respeto. Y el que denigre del llano, siendo nacido en sus pantes, mereció que esté muerto. No hay como salirle a un toro, salirle a un toro en un pedazo de calceto. Y un caballo bien bueno relancido, por supuesto. Y en lo que espabile un mono, déjale caer un cabestro. Y escúchale el batacazo, y escúchale el batacazo sobre el terrón al refeto. Pa' que diga el caporal, todavía quedan llaneros de pie sobre el firmamento. Quien quiera probar mi cría, que venga y se lo demuestro. A mí lo mismo me da, a mí lo mismo me da, apretado que echando el resto. El que vive de amargura, el que vive de amargura, se cogía con tormento. Arpa vía roncadora, ay roncadora, dale un alivio a mi ancestro. Cuando no canto me enfermo y sin canto me alimento. Pues soy como el ruiseñor, cantando vive contento. Él pasa en mi delirio, él pasa en mi delirio, el cuatro mi bastimento. Con la soga del cantar, con la soga del cantar, sigo apersogando verso. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:05. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclore. Traemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo les desea Alba Ciudad. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. Ciudad de luces remansos. sin igual. La luna se pone a coquetear. La gran Caracas heroica y poderosa. Cada noche sin igual. La luna se pone a coquetear. Sobre aquel Ávila cubierto de rosas. Eres tan poderosa, muy noble y de origen fino. Mira, capital. Venezuela está orgullosa de tu grandioso destino. Caracas siempre ha dado. Eres grande y poderosa, muy noble y de origen fino. Mira, capital. Venezuela está orgullosa de tu grandioso destino. Eres inmortal. Vivamos la democracia que tanta sangre ha costado. Siguiendo el hermoso ejemplo que Caracas siempre ha dado. Ciudad de luces, remanso de belleza. Que alegre luces cuando es siempre reflejas en el azul del cielo tu bella historia, tu fuerza y tu grandeza. Ciudad de luces, remanso de belleza. Que alegre luces cual pesebre moreno. Siempre reflejas en el azul del cielo tu bella historia, tu fuerza y tu grandeza. Y en cada noche sin igual la luna se pone a coquetear. La gran Caracas heroica y poderosa. La 1:10. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Que me protege cuando mi alma está rendida. ¿Quién es la que a mí me dice en las noches se hace frío? No te preocupes mi vida, que puedes contar conmigo. ¿Quién es la que me ha prestado la fuerza para continuar? Que si me hubiera cobrado no tengo con qué pagarle. Tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor. Sueños, eres la brisa de mi mar, eres la arena de mi tiempo, por eso te quiero abrazar. Abrázame y llévame al fondo del universo, y créeme que yo estaré contigo para soñar. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Abrázame y déjame que yo me aferre a tu cuerpo, y créeme que yo estaré contigo para soñar. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Eres la dama de mis sueños, eres la brisa de mi mar, eres la arena de mi tiempo, por eso te quiero abrazar. Abrázame y llévame al fondo del universo, y créeme que yo estaré contigo para soñar. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Abrázame y déjame que yo me aferre a tu cuerpo, y créeme que yo estaré contigo para soñar. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Soñar, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. 1:14. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Sigue la...

momentos de nuestra historia. El 6 de enero es la fecha en la cual conmemoramos el Día del Deporte en Venezuela, rindiendo homenaje a todos los atletas criollos que día a día luchan de manera heroica por dejar en alto a Venezuela en las distintas disciplinas deportivas, tanto a nivel nacional como fuera de nuestro país. Es importante destacar que esta celebración se inicia en el año 1945, cuando el padre Francisco Castillo Toro, párroco de La Pastora, convocó para esta fecha a un funeral en memoria de los peloteros Salvador Argüelles y José Pérez Colmenares. Posteriormente, la ceremonia se hizo costumbre para los deportistas, quienes de forma constante continuaron con la tradición hasta que finalmente el Instituto Nacional del Deporte decretó que fuera un homenaje realizado a nivel nacional, ya que forma parte del interés de todo el pueblo venezolano. La igualdad es el trato idéntico sin importar algún tipo de diferencias por raza, sexo, condición social o económica, condición física, mental, intelectual o sensorial o de cualquier naturaleza, donde todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con igualdad se forja un mundo más justo. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Deberían prohibir amores imposibles. Malos sueños que nos trae la soledad. Las decepciones siempre rompen ilusiones y dejan una herida muy difícil de borrar. Sabor a derrota que crece en mi boca. Ese vicio de ti que viene y me provoca. Se amarán sin traición. Pruebas que nos da la vida, bendita tentación. Lealtad y honestidad son dos palabras que no caben en tu boca. Sigue tu vida loca. Los amigos me han contado que te han visto y que te ha ido mal. Y hoy estás arrepentida y que conmigo quieres. Lo siento por ti, sigues equivocada. Eres prueba superada. De ti no quiero nada. Ya lo ves, la vida te cobró fue a ti. Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz. Mírame, sigo adelante, tengo dignidad. Sé que el amor pronto a mi puerta llegará. Mientras reías y me mentías, yo te daba mi vida. El combo de Venezuela.

1:43. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Las calles llevando el pasado a cuestas, tenía todo y la droga lo arrasó, su orgullo rodó, no le cabe amor, no tiene alma, pues al diablo la vendió. Va por las calles llevando el pasado a cuestas, tenía todo y la droga lo arrasó, su orgullo rodó, no le cabe amor, no tiene alma, pues al diablo la vendió. Sus manos negras evidencian la indigencia del recoger las sobras para comer, de una miseria que nos rompe el corazón. Fue a probar y del hoyo no salió, maldita droga, fue a probar y no salió. Puede salir de ese abismo, sé que aún estás a tiempo. Lo que empezó como un juego, simple curiosidad, hoy es una enfermedad. Las calles de la basura comiendo. Puede ser. 1:49. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Intento y no puedo, porque tú

Ser venezolana es despertar tempranito para ir al trabajo, es llegar tarde a casa y muy cansada para hacer las tareas con los muchachos. Ser venezolana es sacrificio y esfuerzo. ¡Qué orgullo es ser parte de esta patria! Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Ceviche de sardina, receta para 5 personas. Ingredientes: 25 sardinas, 5 limones, 5 cucharadas de cilantro, 3 dientes de ajo, 1 cuarto de taza de cebolla en rodajas, aceite y sal al gusto. Preparación: lave y limpie las sardinas. Coloque los filets en jugo de limón hasta cocer. Luego agregue aceite, sal, ajo, cebolla, mezcle y deje reposar. Sirva con el acompañante de su preferencia y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Radialistas, apasionadas y apasionados, con historias que nunca olvidarás. Mitos que matan. Quinto mito: a las mujeres les gusta que las maltraten. Sí, a ellas les gusta. Se quejan, sí, dicen que las maltratan. Pero hablemos claro, si no les gustara, ¿por qué no se van de la casa? ¿Por qué no se liberan? Escucha bien, loca. Cuidado con escapar. Te buscaré hasta el fin del mundo para matarte. ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Oíste tú, amigo? Muchas mujeres se paralizan por miedo a recibir más golpes, a no encontrar trabajo para mantener a sus hijos, a denunciar y que las leyes no las protejan. Y tienes cara para decir que a ellas les gusta el maltrato. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Radialistas, apasionadas y apasionados, con historias que nunca olvidarás. Alba Ciudad 96.3 FM a rienda suelta con nuestra música venezolana. Sindicalixo, Calixo, my general, from the Callao in Carnaval, this Calixo, my general. My general, my general, my general, my general, sindicalixo, my general. My general, my general, my general, my general, sindicalixo, my general. My general, Guidi Bumba, Guidi Bumba, my general. He play calypso in Tumeremo, in Guasipatian Caratal. My general, Guidi Bumba, in Guasipatian Caratal. My general, my general, my general, my general, tu sindicalixo, para Simón, my general. My general, my general, my general, tu sindicalixo, Swing, para Simón, my general. He dance calypso in carnaval, with the boom back, lo fukenan. We want to sing this calypso, para Simón, my general. He dance calypso in carnaval, para Simón, my general. My general, my general, my general. My general. Want to sing this calypso, sing para Simón, my general. My general, my general, my general. Cuando sindicalizo para Simón, my general. My general, my general. Bolívar dancing carnaval. El angostura se hizo inmortal. Bolívar dancing carnaval. Y dance calypso en carnaval. Bolívar dancing carnaval. Un popo corán se fue a bailar. Bolívar dancing carnaval. Y salió la gente para festejar. Bolívar dancing carnaval. Bolívar toca el bumbag. Bolívar dancing carnaval. Y con sus soldados se fue a luchar. Bolívar dancing carnaval. La gran Colombia fue su ideal. Bolívar dancing carnaval. Simón, Simón, Simón, Simón, my general. Simón, Simón, Simón, my general. Simón, Simón, Simón, Simón, my general. Simón, Simón, Simón, Simón, my general. Son más de dos siglos para celebrar. Bolívar dancing carnaval. Él es el más grande, un hombre genial. Bolívar dancing carnaval. El americano más universal. Bolívar dancing carnaval. Angostura es un canto a la libertad. Bolívar dancing carnaval. Simón, Simón, Simón, Simón, my general. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, my general. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, my general. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, my general. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 5 minutos. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Para cantar un velorio, sea de cruz o sea voy a dejar de cantar, ay tú ves, porque te hinca, 3 días antes que muera mi amor. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2:10. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclore. Vemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. Tú me quieres, yo te quiero, esa es la única verdad. Amor con sinceridad, por él no importa si muero. Alimentado de que crece en el corazón, porque este es amor del bueno. Somos dueños del amor que profesamos. Tú y yo tan enamorados, amor del bueno hay entre los dos. Tú me quieres, yo te quiero, esa es la pura.